Gigante, compañero Hernán. Escuchando, muchachos, abrazo gigante y aguante Sky, dice. Hoy cumple 79 años Charlie Watts de los Rolling Stones. Qué grande Charlie Watts. Uno, siempre fue uno de mis preferidos de los Rolling Stones, porque era como el más sobrio, ¿no? Allá atrás, tocando la batería. Diego Monzón. Hola, Manu y Lucas, a no aflojar con la cuarentena. Compañero Manu, te pido un tema. Si podés pasármelo, el de riff que sea rock para estar en sintonía con la gráfica. Bueno, vamos a hacerle lugar también, Diego Monzón, a este tema. Tenemos dos pedidos de tema, sin embargo, tengo para hacer un homenaje a Charlie Watts, pero en castellano. A ver. Como es, vamos a escuchar un cover que se hizo del tema Te Extraño, I Miss You, de los Rolling Stone, pero hecho por nuestro Rolling Stone, los fabulosos Kyla. Vamos todavía. Solo por ahí, dormí solo por ahí, cuánto extraño. Me llamaste y me fui, dormí solo por ahí, aún te amo, nena. Impresionante, 9 y 20 minutos, cómo me gustan los fabulosos Cadillacs. Y nos vamos ahora para el Chaco, para Resistencia. Víctor Sánchez, ¿cómo le va? Buen día, Lucas. Y a mí también me gustan los fabulosos. Sí. Debe ser uno de mis grupos preferidos y tendrá que ver esto con la edad que tengo. Y cuando yo estaba en secundaria era el grupo que estaba de moda, ¿verdad? Claro, así claro. Así que compartimos por lo menos ese gusto con respecto al rock nacional. Y una banda que en vivo es impresionante, ¿no? Las veces que la pude ver. Es increíble. Parece que no tiene unas pilas inagotables. Yo tuve la oportunidad de verlo la última vez hace poco tiempo acá en el Tarahui Rock, en la provincia de Corrientes, donde se juntaron justamente para hacer un espectáculo, ahora 2 o 3 años. Y bueno, se ve volver al pasado, tener una suerte de viaje en el tiempo increíble, ya con más edad y con más peso y una serie de cosas que ya inciden, pero la verdad que el grupo es increíble. Bueno, le contamos que Víctor es parte de Radio Sur, que está en el barrio Emerenciano, un barrio popular construido por un movimiento social que en los 90 cortaba ruta para pedir por trabajo, por comida, y después con Emerenciano Sena a la cabeza logró construir no solamente un barrio, sino escuela, centro de salud, ¿no? Un espacio deportivo. Bueno, toda una urbanización hecha desde el pueblo, ¿no, Víctor? Así es, en esos 10 años pasaron muchas cosas y hoy estamos disfrutando justamente de los logros de esa lucha que vos decís hacer referencia de hace unos 10 años atrás, donde era el corte de ruta, la única herramienta que tenían las clases postergadas. Hoy un barrio ejemplar, centro de salud, radio, con el cual estamos saliendo en este momento, educación primaria, secundaria, nivel terciario, una serie de cosas que se van logrando año tras año y como tal sigue creciendo, sigue moviéndose, tratando justamente de mejorar día a día. Sí, ¿cómo se llama la calle principal del barrio? Se llama Luis Lula da Silva. En la calle principal, estamos sobre la calle de Lula da Silva, pero además tenemos otras calles paralelas a esta que se llama Milagro Sala, bueno, una serie de donde sentativos para nuestra lucha. Qué grande. ¿Dónde vivís? En Milagro Sala al 100, por ejemplo, ¿no? claro, algo así, tal cual. Sí, y una pregunta, curiosidad, la Municipalidad de Resistencia Chaco aceptó cómo nombraron ustedes las calles o tienen otro nombre para oficialmente, digamos, en el documento, ¿aparece eso? No hubo problema con el tema del municipio. Acá la nomenclatura y todo lo que tenga que ver con los nombres de las calles no hubo ningún tipo de inconveniente en ese sentido. Estamos bien. Bueno, Víctor, contanos un poco el panorama allá en el Chaco. Se dio a conocer a nivel nacional la muerte de una chica de 14 años por coronavirus. Sí. Mira, Lucas, lamentablemente seguimos siendo noticia a nivel nacional, a tal punto que somos una de las dos provincias más comprometidas con respecto a este coronavirus. Todo el número, 924 casos, el último número que se termina de dar por parte del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco. Y una muerte más. Lamentablemente 57 víctimas tiene la provincia del Chaco con respecto a este coronavirus. Y vos hacías referencia del caso de una niña de 14 años. Y esa es la chica más joven. El caso de la muerte de una niña de 14 años que vive muy cerca de nuestra ciudad, no tan lejos, digamos, presencia de la plaza. Ella tenía una enfermedad de base, viene padeciendo enfermedad, tenía lupus, tenía complicaciones renales, tenía complicaciones que tenían que ver también con la neumonía, que estaba internado grave justamente en el hospital Julio Soterrando. Y una vez que fallece esta chica, se le diagnostican posterior post-mortem el COVID-19 positivo. Por eso es que la madre hizo público que se contagió en el Hospital Ferrando. Y es el Hospital Ferrando, hoy por hoy, uno de los focos de atención que más preocupa a la provincia del Chaco y a toda la salud, en realidad. Porque hay sectores del Hospital Ferrando donde se han contagiado muchísimos trabajadores de la salud, tanto médicos como mucamos, como enfermeros, y hoy hacen que tengamos 924 casos positivos de COVID-19, de los cuales, el 90% son de gran resistencia. ¿Qué es gran resistencia? La resistencia de Barranqueras, Puerto Vilegas y Fontana. Ahí estamos, hasta el punto de que hemos dado un paso hacia atrás. Mientras la provincia de Corrientes, creo que vos conocés Corrientes, ¿fuiste a Corrientes? Sí. Bueno, del otro lado del puente, viste que hay un puente que nos separa, se llama el Puente General Belgrano. Uh-huh. Del otro lado del puente, la provincia de Corrientes está en fase 5, nosotros estamos en fase 3. Del otro lado se puede hacer actividad física, los bares están abiertos, los comercios están abiertos, los shopping, bueno, todo lo que tenga que ver con el comercio, que está siendo tan golpeado como consecuencia de este COVID-19, es la otra cara de la pandemia. Si tenemos tiempo, vamos a hablar cuál es la realidad que en la provincia del Chaco. Bueno, de ese lado todo bien. De ese lado estamos en fase 3. Restricciones para circular. No hay colectivos, por determinación del gobernador Capitanich, hasta el 7 de junio no circula el colectivo, y esto no tiene que ver con ninguna medida de fuerza, tiene que ver con una medida que apunta a que la gente no se traslade en los colectivos urbanos e interurbanos de la ciudad de Resistencia. Por un lado, tenés que respetar un permiso único provincial, no nacional. Acá funciona uno solo, es el permiso único provincial, y te digo que no es para nada fácil sacarlo, para aquellas funciones efectuadas. Son alrededor de 45. Es el único que te va a pedir que te da un código QR. No te vas y en cada retén de la policía te piden el código QR. Y ahí validan o no si estás o no en condiciones de ir o transitar por la gran resistencia. Al margen de que tenés también días determinados para las patentes. Por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, patente impar. Martes, jueves y sábado, patente par. Y en teoría, el domingo no debe transitar absolutamente nadie. Cosa que no es verdad, no pasa. Es por eso que estamos como estamos. Claro. Es por eso que... La complejidad, Víctor, tiene que ver con que la vida económica del pueblo más postergado no puede quedarse quieta, digamos. Si habría una ayuda directa a esas familias, quizás se podrían quedar. ¿Cómo se está viendo eso? ¿Qué está haciendo Capitanich en este sentido con los recursos que tiene? Ten en cuenta una cosa, con respecto a la situación económica, la provincia del Chaco nuevamente también estamos dentro de en una de las provincias que tomó la mayor cantidad de IFE, de este ayuda a nivel nacional. Sí. Esto te marca de alguna manera cuál es la situación. Acá no da para más, acá no se puede seguir estando muchos de los cuentapropistas o aquellas personas que son compañeros albañiles, plomeros, electricistas, no pueden seguir quedándose en la casa porque tienen que salir a laburar, lugar. No tienen la facilidad, no tienen la tranquilidad que puede llegar a tener una persona con un sueldo mensual, que tiene esa tranquilidad y que bueno, si se tiene que quedar, se queda. Y su única preocupación sería salir al supermercado a comprar algo para comer. Pero hay mucha gente que son, así como te digo, albañiles, electricistas, plomeros, la gente que trabaja, por ejemplo, en espectáculos públicos, tanta gente que se ve afectada de la otra cara de la pandemia, que preocupa mucho, no da para más. No sé qué va a pasar ahora, ¿eh? ¿En qué sentido te lo digo? Porque, bueno, sabemos que Buenos Aires están haciendo reuniones y ahora utilizamos este nuevo término que se llama oxigenar. Bueno, yo creo que ese oxígeno acá en la provincia de Chaco no llega, porque no estamos bien con los números. Fíjate vos que ayer, solamente ayer, en 24 horas, 4 personas fallecieron en la provincia del Chaco. Acabo de tener una comunicación con una doctora de salud pública, donde, si querés te la mando, tengo una grabación, te la puedo mandar para que puedas escucharlo, de cómo está la situación en salud pública. ¿En qué sentido? No hay elementos, no hay insumos básicos para poder luchar contra el coronavirus. No lo hay. O sea, se hizo una caravana, se hizo un reclamo el sábado último pasado de doctores, de médicos y de personal de salud, que salió a la calle a hacerse ver